¿Sabes por qué la lengua de la rana es pegajosa? Porque así puede más fácilmente cazar historias para niñas y niños. Los cuentos de nuestra tierra, la rana recolectó, los guardó entre su mochila y después me los prestó. Por si las moscas, no te pierdas la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. La tierra y todos los seres que vivimos en ella somos producto del amor, el más refrescante de todos los sentimientos. Por si las moscas, no te pierdas el abrazo de los vientos, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Hoy desde la tierra de los volcanes al sur de Colombia, con mis paticas congeladas, mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí, en el departamento del Cauca, los indígenas paeses nos contaron la siguiente historia. El abrazo de los vientos. Dice la palabra de los mayores que antes de formarse la tierra terrestre, existía una tierra celeste. Allí vivían dos corrientes de aire, una femenina y otra masculina. Cada una andaba por su lado, recorriendo caminos, jugando y silbando, hasta que un día se encontraron. En el primer encuentro formaron un remolino. Jugaron y bailaron como nunca. Entre vuelta y vuelta, las dos corrientes fueron descubriendo que eran diferentes. Empezaron a coquetearse, a quererse y a decirse una que otra cosita soplándose los oídos. Se estaban enamorando. Eran las dos corrientes de aire más felices del universo. Pero, ¿con quién compartir nuestro amor y sabiduría? Yo no veo a nadie por aquí. Solo te veo a ti y me veo a mí. Entonces, se acercaron suavemente. Se cogieron las manos, se acariciaron su frescura y poco a poco se entregaron al amor. Oye, ven, escúchame. Dime. Ven, pon tu viento sobre el mío. ¿Notas esta pequeña nube que me crece adentro? ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa? No, estamos embarazados. Tú y yo vamos a tener hijos. ¿Verdad? Sí, a partir de ahora, tú eres Tai, el hombre que procrea y hace semilla. Y yo soy Uma, la mujer que construye vida. Y así fue. Desde ese día, la mujer viento se llamó Uma y el hombre viento se llamó Tai. Unos días después, fueron mamá y papá. ¡Mira qué bellos hijos! Son muchos. Todos son personas viento, todos llenos del soplo de la vida. La tierra celeste se llenó de pequeños vientos. Entre ellos echaban carreras, hacían concursos de canto o jugaban a trabajar y aprender de sus padres. Cuando Uma y Tai los veían juntos y compartiendo lo que aprendían, se alegraban mucho. Eso está bien. Ustedes ya saben que un hombre es aquel que sabe desarrollar ampliamente las labores de la mujer. Y una mujer es aquella capaz de hacer las labores que le corresponden al hombre. Un día, las hijas y los hijos Viento organizaron una reunión muy importante. Cuando terminaron de conversar, fueron a buscar a Uma y Tai. Queridos padres, ustedes ya tienen una casa que es esta tierra celeste, pero nosotros no. Ya hemos crecido y queremos tener nuestras propias casas. Ya habíamos pensado en eso desde un principio. Les daremos un cuerpo material para que divulguen por toda la tierra celeste el pensamiento de las personas viento y para que puedan construir sus casas. Vengan, hijos. Vengan a nosotros. Vengan. Los vientos se fueron acercando poco a poco hasta que fueron cubiertos por el abrazo de Uma y Tai. Al instante, todas las personas viento tomaron cuerpo material. Cuerpos pequeños, grandes, fuertes, débiles. Todos se miraban y se tocaban. ¡Miren ese gordo! ¡Parece un remolino! ¡Tú no digas nada! ¡Eres tan flaco que pareces un silbido! ¡Ay, me pisaste! ¡Ten más cuidado! ¡Quítate de ahí, enano! Miren, chicos, o nos organizamos o los grandulones esos nos van a aplastar. Yo me uno a ustedes. Todos se burlan de mi gordura. La cosa se puso fea. Las peleas entre ellos comenzaron. Por primera vez en la historia de la Tierra Celeste, se escuchó un consejo en forma de grito. Fue un grito de guerra. Todo quedó en silencio. Hasta que uno de los hermanos mayores habló. Hemos cometido error. Somos hermanos y nos tratamos como enemigos. Todos ustedes son hermanos. Madre, padre, ustedes nos estaban viendo. Sí. Hemos visto cómo se pelean y queremos darles armonía. Ustedes provienen de un solo padre y una sola madre. Tienen que aprender a respetarse. Vivan como hermanos, en paz, con mucho diálogo. Vayan ahora a construir las casas para cada uno. Y así lo hicieron. Pero al rato, los problemas continuaron. Las casas se cayeron y los gritos se levantaron. No hubo más remedio. Organizaron una segunda reunión familiar. Padres, nosotros queremos vivir en armonía, pero no sabemos cómo hacerlo. Venimos a pedirles que nos den un orientador. Cuando Uma y Tai escucharon esto, se dieron cuenta que sus hijos tenían razón. Hacía falta alguien que los orientara. Así que decidieron tener dos hijos más. Tú, niño, ven. Tú serás la persona día. Te llamarás Ikuech. Contigo habrá claridad y calor. Tú, niña, serás la persona noche. Y te llamarás Shao. Contigo perdurará la oscuridad y la frescura. Ustedes dos serán el ejemplo de convivencia que todos sus hermanos seguirán. Después de un tiempo, por orden de sus padres, el día y la noche viajaron a buscar al resto de sus hermanos. Mira, mira, vivamos así, como el día y la noche, con un tiempo para cada uno. Y que cada uno viva a su manera, algunos en lo claro y otros en lo oscuro. Así los vientos empezaron a tratarse como hermanos. De pronto, sin saber por qué, empezaron a caminar todos hacia un solo punto. Era como un impulso. A medida que se iban acercando, también se iban abrazando. Era tan intenso este abrazo de amor que todos se fueron volviendo una sola masa. Los hombres y las mujeres desaparecieron. Solo quedó en el aire aquella masita redondita, toda cubierta de agua y de sangre. La masita fue madurando. En algunos lugares le brotaron formas puntiagudas. En otros lados se quedó planita o con algunas colinas suaves. Poco a poco fue tomando la forma que hoy tiene, la de una bolita suspendida en el aire en la que vivimos todas las personas. Fue así como se creó la casa que vivían las personas viento y que nosotros llamamos tierra. Nuestra tierra terrestre nació del abrazo cariñoso de los hombres y de las mujeres, según lo cuentan los Nasa, indígenas descendientes de la gran cultura Páez, que viven en el departamento del Cauca, al sur de Colombia. El abrazo de los vientos es un mito de la creación de la tierra. En Popayán, Manuel Cisco se lo contó a la rana. Manuel es un médico tradicional de la cultura Páez. Producción, Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. El amor sabe de besos y abrazos. No mira si somos blancos, negros o indios. Por si las moscas, no te pierdas Los Delfines Dorados, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. En este llano hermoso, con mis patas en el río Orinoco, con mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda por si las moscas su amiga, la rana. Aquí en el Casanare, donde todo es paisaje, paisaje y más paisaje, encontramos la siguiente historia. Los delfines dorados. ¿Y en los otros ríos del país no hay delfines como esos? No, solo en los ríos del Orinoco y para los lados del Amazonas. Son bellísimos. Tan bellos como la historia que tienen. ¿Cuál historia? ¿Quieres escucharla? ¡Claro! Resulta que hace muchos años vivió en el llano un cacique de los indígenas Zálida, llamado el Catire José Amalio. Él sabía todo sobre las plantas. Era el mejor curandero que había por esa tierra. Un día, a la hija del dueño de la hacienda más grandota y poderosa de todas, la mordió una culebra, carajo, un rabo de ají. La mamá de María de los Ángeles, que así se llamaba la muchacha, mandó a llamar urgentemente al catire José Amalio. ¡Hija, camarita! Al fin lo encuentro, cacique. Unos hombres de la Rubiera lo están buscando. Parece que María de los Ángeles, la hija de don Antonio, está a punto de morir. Pero había un problemita. Don Antonio, el dueño de la Rubiera, no podía ver a los indios ni en pintura. ¿Y por qué? porque él decía que los indios eran muy bravos y que le hacían daño a las mujeres. Pero Antonio, la muchacha está muy mal, carajo. Tiene mucha fiebre. Tiene que dejar entrar al catiré José Amalio. Eso nunca, caracha. María de los Ángeles se pondrá bien con estas medicinas y punto. Sin embargo, doña Juana, la mamá de María de los Ángeles, se dio sus mañitas para distraer a su marido y bien entradita la noche logró que el indio atendiera a su hija. Está muy mal, ¿verdad? Tenga fe, mi doña. La damita vivirá. José Amalio le dio un menjurje a María de los Ángeles. Después se sentó en el suelo, metió la cabeza entre sus manos y empezó a mecerse. Parecía como si se hubiera salido de este mundo. Así se la pasó toda la noche hasta que amaneció. En ese momento, María de los Ángeles se despertó. Vio los ojos grandotes y brillantes del indio y nuevamente se quedó dormida. José Amalio la contempló unos minutos más y antes de marcharse habló con ña Juana. No se le olvide hacer esos bañitos. Yo voy a buscar otras matas en el monte y esta noche vuelvo. Gracias, catire José Amalio. Tengo toda mi confianza puesta en usted. José Amalio trató de descansar un poco, pero no pudo pegar el ojo. No hacía otra cosa más que pensar en María de los Ángeles. ¿Se enamoró de ella? Sí, señora. El corazón no sabe de raza, ni de sangre, ni de dinero. Solo sabe de amor. ¿Y qué pasó? Cuando llegó la noche, José Amalio volvió. Y a la siguiente noche también. ¿Y el papá de María de los Ángeles nunca lo vio? Por fortuna, no. Muchas gracias, José Amalio. ¿Te sientes mejor? Me siento muy bien. José Amalio, tome estas monedas, son suyas. No, doña. Mi mayor felicidad es aliviar el dolor sin esperar recompensa. Y así se fue José Amalio, muy contento de haber curado a María de los Ángeles, pero a la vez muy triste de tener que dejarla. El indio ese, como lo llamaba don Antonio, no hacía otra cosa que pensar cómo volver a encontrarse con María de los Ángeles. ¿Y ella también se enamoró de él? Claro que sí. ¡Tan rico! Un día, mientras José Amalio daba un paseíto por el río, vio a lo lejos a una mujer que nadaba como toda una sirena en el agua. ¡Qué damita tan hermosa! Parece un rayo de luna. No entendía por qué a un hombre y a una mujer que recibían el calor de un mismo sol los separaban cosas de tan poca importancia como el color de la piel o las costumbres. Y sin pensarlo dos veces, se le acercó. ¡María de los Ángeles! ¡José Amalio! ¿Puedo nadar contigo? ¡Claro! ¡Ven! ¡Está deliciosa el agua! Todas las tardes se siguieron encontrando en el mismo lugar. Se habían convencido que definitivamente eran el uno para el otro. Si nuestro amor no puede ser sobre la tierra, entonces será bajo el agua. Con este juramento se despedían todas las tardes al caer el sol y prometían encontrarse al día siguiente. Pero una vez, sin que ellos se dieran cuenta, fueron sorprendidos por unos cabresteros de la hacienda. ¡Pija! Pero los pillamos bien pillados. ¡Caracha! ¡Ese es el indio José Amalio! ¡No jora! Don Antonio tiene que saberlo. ¡Uy! ¡Tan chismosos! Al otro día, las nubes amanecieron inquietas. La lluvia se veía venir, pero allí estaban de nuevo los dos enamorados en su cita de amor. En vista del clima, decidieron contemplar el paisaje desde un barranco que había al otro lado del río. Ay, José Amalio, mi vida es otra desde que te conocí. Eso es el amor, mi damita. ¿Con qué esas tenemos? ¡Descarado! ¡Papá! ¡No se muevan, no giles! ¡María de los Ángeles, recuerda nuestra promesa! Mientras don Antonio y sus hombres apuntaban con un revólver al catire José Amalio. Ellos, enamoraditos, se tomaron de las manos y se lanzaron al agua sin pensarlo dos veces. ¡Cuidado, muchacha! ¡No! Sus cuerpos se perdieron en las profundidades del río. Don Antonio se lamentó por lo que había hecho. De repente, unos segunditos más tarde, dos hermosos animales dorados muy grandes salían del agua y hacían un sonido muy especial. ¡Mira, camarita! ¡Son ellos, mire! ¡Y qué bichos tan bellos! Bueno, que Dios me perdone. El juramento que un día hicieron el catire José Amalio y María de los Ángeles se cumplió. ¿Se convirtieron en delfines? Sí, señora. Ellos fueron los primeros delfines que habitaron el Orinoco. Luego la gente los llamó Tonina. ¿Qué? Tonina. Así le decimos a los delfines en el llano. Después, poco a poco, fueron apareciendo los hijos de ese amor tan grande y tan lindo. O sea, más delfincitos. De esos que se la pasan todo el tiempo jugando, como solo las niñas y los niños saben hacerlo. Los delfines dorados es un cuento de tradición oral de los llanos del Casanare. Producción, Iván Darío Chaín y Gladys Herrera. Proyecto de Comunicación para la Infancia, Ministerio de Comunicaciones. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Hay cosas que solo se aprecian si las vemos con los ojos de la imaginación y de la fantasía, como las niñas y los niños sabemos hacerlo. Por si las moscas, no te pierdas La Vendedora de Arcoíris, una historia de la rana. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Les voy a contar una historia y no es un invento. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Hay una rana contando leyendas, mitos y cuentos. Por si las moscas, la rana, una mochila de cuentos a la colombiana. Hoy desde la montaña más alta del mundo al pie del mar, con mis paticas cansadas de tanto saltar, mi mochila de cuentos y esta sonrisa, lo saluda, por si las moscas, su amiga la rana. Aquí, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en un pueblo llamado Atanques, nos contaron la siguiente historia. La Vendedora de Arcoíris. El cielo siempre es hermoso, pero cuando más hermoso se pone, es cuando el arco iris se le cuelga de lado a lado. Yo no sé si ustedes saben, pero nosotros descubrimos algo. La seño que hace los arco iris más hermosos de todo el mundo. Escondámonos. Ahí llegó la vieja María otra vez. ¿Será que la seño tiene poderes especiales? Yo sí creo, porque nada más ella hace un arco iris tan lindo como ese. Oye, no lo señales con el dedo. Se te puede secar la mano. Eso me dice mi abuela. Cuando vamos a mirar el arco iris. Shh, mira, ya le puso los 7 colores. Esto es lo que hacemos casi todas las semanas. Espiar a la vieja María mientras le pone los colores al arco iris con sus propias manos. Ya casi va a terminar y nada que llueve. No había pensado en eso, Lucas. Si no llueve, el cielo no necesitará un arco iris. Las nubes están quietecitas. Bien hecho, plátano hecho. Ahora cruzo la calle y sigo derecho. ¡Ay! Esta vaina pesa cada día más. Yo le he dicho a mi mamá que la vieja María se eche el arco iris al hombro y ella se ríe. Me dice que yo me invento unas cosas. Te conozco, bacalao, aunque vengas ocultado. Dejemos que pase esta cuadra para que no se dé cuenta que la estamos siguiendo. ¡Ay! Estos niños siempre tan curiosos. ¡Anda! ¿Para dónde irá la vieja María? No se supone que debería ir hacia donde sale el arco iris. ¡Mira! ¡Ya cruzó por el callejón de los huecos negros! ¡Vamos rápido! ¡Buenas! ¡Aurelio! ¿Será que el viejo Aurelio la va a acompañar a colgar el arco iris? ¡Siga, doña, que está abierto! ¡Vamos, vamos! ¡Iremos por la ventana! Aquí le traigo su chinchorro de 5 pesos. ¡Nadie puede comprar un arco iris! El que compra un arco iris se deja engañar. Los viejos piensan que a ellos nadie los engaña. Y mira... ¡Ajá, pa' ver! ¡Ya lo colgaron! ¡Lo colgaron al revés! ¡Tenemos que hacer algo! Cuando un arco iris está al revés, es porque nunca más va a volver a llover. ¡Uy, doña! ¡Muchas gracias! ¡Hombre, le quedó como quería! ¡Ay! ¡Esto sí es vida! Me estaba haciendo mucha falta un chinchorro como este para descansar bien sabroso. ¡Ay! ¡Cuando quiero otro me avisa! Toma tus 5 pesos. Ve, que los tienes merecidos, vieja María. Este chinchorro quedó muy bueno, ¿eh? Pues que lo disfrute. Y buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Ya veré al viejo Aurelio. Cuando desaparezca el arco iris y se caiga al suelo, sentirá el engaño en su espalda. Se va a poner furioso con la vieja María. Pobre viejo Aurelio. Está convencido de que la vieja María le ha vendido un chinchorro. Cuando el arco iris desaparezca, lamentará los 5 pesos que le dio por él. Oye, ya van a ser las 5 de la tarde y nada. Estoy por pensar que ese arco iris es muy terco. ¿Y por qué lo dices? Porque el sol ya casi no se ve y el muy campante sigue colgado en el cuarto del viejo Aurelio. ¡Cuidado, cuidado! ¡Bajémonos! ¡Ahí viene! Ese día no pudimos ver nada más. Pero cuando íbamos de regreso a casa, la vieja María nos vio. Ahora sí me van a contar. Vengan para acá. ¿Por qué se la pasan todo el día espiándome? ¿Nosotros? Por supuesto. Hoy estuvieron todo el tiempo escondidos en el palo de tamarindo mientras yo tejía debajo de la enredadera. ¿Qué creyeron? ¿Que no los había visto? ¡Ay! Después me siguieron hasta la casa del viejo Aurelio. Bueno, no me van a contar que es tanta curiosidad, ¿ves? ¡Digámosle! ¡No, mira, no! ¡Ay! ¿Acaso le parezco fea? No, no es eso, señor María. Es por esa magia que usted tiene en las manos para tejer esos arcoíris. ¡Ya! ¿Esos qué? Esos arcoíris, como el que le vendió hoy al viejo Aurelio. ¡Ay! Eso no es ningún arcoíris. ¡Es un chinchorro! ¿No saben lo que es un chinchorro? O como le dicen en otras partes, una hamaca. ¡Ay, qué imaginación las de estos pelados! Pero pensándolo bien, tienen razón. Un chinchorro se parece mucho a un arcoíris. ¡Claro! Tiene los mismos 7 colores y además tiene forma de arco. Bueno, aunque al revés. Hey, yo nunca había pensado en eso. La vieja María no se cansa de decirnos lo mismo cada vez que nos ve, pero nosotros no le creemos. Cuando yo sea grande, voy a ser como ella, la única en la bolita del mundo que teje y vende arcoíris por encargo, de esos que se ven en el cielo cada vez que el sol le da la mano a la lluvia. La vendedora de arcoíris es un cuento original de Beethoven Arlán. Producción: Iván Darío Chaín y Gladys Herrera.